ada kota. O dijimos a mí que toma mi lugar. Soy violento, eso es verdad. Pero un garrotazo no les hace mal. Para explotar, odio que no sabía que ha tomado mi lugar. Soy violento, eso es verdad.